que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Por la razón o la fuerza, más estrenos nacionales de fin de semana. Santa Feria cierra el año con Ahora Te Vas, que tiene sonidos modernos como el autotune, pero con la esencia de la cumbia villera, y habla de una dura pena de amor. También Moral Distraída y Manuel García se unieron en Desangrar, una alianza musical bastante especial en un tema con una profunda letra con sentido social. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.